varias licenciaturas en los perfiles profesionales, en cada una de ellas. Es decir, ¿por qué ha sido importante Acatlán en 35 años? No solamente la disciplina en sí, sino en su proyección. Y ahí tiene que ver precisamente sus egresados. En la parte también de difusión cultural, es decir, Acatlán también ha tenido una trayectoria en la parte de la cultura, nos hace falta impulsar todavía más, vincularnos más. Y la parte precisamente del deporte, en donde hemos también diseñado que es necesario un programa integral del deporte, y obviamente no solamente para el deporte en sí, sino también la formación en torno a la salud. Serían las grandes áreas. Ya la parte